¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, acá continuamos en el Enredando las Mañanas. Ya rápidamente vamos al primer bloque de entrevistas. Vamos a conversar con Anabela en relación a lo que nos enteramos a principios del mes de abril, que en realidad era una propuesta del Gobierno Nacional que ya la venía tirando por los medios, intentando avanzar en eso ya desde los inicios de su gobierno. Y el 9 de abril entró a tratamiento en comisiones esta reforma penal que pretende, entre varias cosas, bajar a los 15 años la edad de imputabilidad, ¿no? Empezar a querer penalizar criminalmente a los niños, a los jóvenes, como si esa fuera una medida para resolver la inseguridad, cuando sabemos que esta idea de inseguridad es un concepto mucho más amplio que implica un montón de cuestiones y causas verdaderas de lo que sería una inseguridad en general para toda la población. También sabemos que inseguridad es no tener alimentos para comer, no tener trabajo, no tener una vida digna. Eso también es inseguridad, y las causas son mucho más profundas que pretender criminalizar a los niños y a los jóvenes. A partir de este avance en la baja edad de imputabilidad, en varios lugares del país se están organizando un montón de organizaciones sociales. En Córdoba se ha organizado lo que se llama la campaña Córdoba no baja, que la llevan adelante muchas organizaciones de acá, entre ellas el Encuentro de Organizaciones, el EO, y por eso estamos con Anabela, que es integrante de la campaña y del EO, para que nos cuente un poco qué es esta campaña y también cuáles son los peligros de esta baja, intento de baja y la imputabilidad, y qué se está haciendo para frenar este avance represivo. Buenos días, Anabela, te saludamos desde Zumba la Turba y desde el Enredando la Mañana para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias por la llamada. Buenos días, Marco, y ahí a las compañeras de Zumba la Turba. Y bueno, sí, acá más o menos lo que venías diciendo, ¿no? Un poco siguiendo ahí el debate en comisiones y viendo esta medida, que es una medida absolutamente perversa del Gobierno Nacional, como nos tienen acostumbrados, ¿no? desde todos estos años, una medida que es un poco lo que decías, que se había anunciado desde hace casi cuatro años ya, que en el 2017 tuvo un intento y que no prosperó, y que ya a inicios de este año y de cara a las elecciones presidenciales también arremetieron fuertemente con esta medida. Así es. Y bueno, una medida que no, digamos, las organizaciones no se han quedado quietas, ¿no? Y se están organizando en muchos frentes para trabajar contra esto, que claramente no es, como decís vos, una medida marketinera, donde hoy vemos que en general en las campañas electorales, tanto de intendente, provincial, nacional, el eje con el que se pretende arrastrar votos es el eje de la inseguridad, ¿no? Una inseguridad que en realidad les sirve, ¿no es cierto? Sí. Porque ninguna de las medidas o de las propuestas de gobierno van al corazón, digamos, de la problemática, sino que lo único que hacen es criminalizar y perseguir a sectores vulnerables o que no le convienen sus intereses, usándolos como chivos expiatorios, en este caso a los pibes y las pibas, como chivos expiatorios de una problemática que, como vos decías, es súper compleja, y que, bueno, que en realidad se agarra desde la represión, en lugar de mirar las causas mucho más profundas y de analizar realmente qué es inseguridad, ¿no? Y dónde se genera esa sensación de miedo con la que nos quieren hacer vivir como sociedad. Exacto. Un poco la campaña nace por la preocupación de que el proyecto de ley se presentó, y bueno, somos muchas y muchos los que venimos trabajando con los pibes y las pibas en distintas problemáticas, también como un sector súper golpeado de nuestra sociedad, muy criminalizado, muy estigmatizado. Sabemos que hoy hay pibes y pibas que están encerrados y tienen 14, 15 años, digo, la ley viene a reforzar algo que de hecho existe, solo que no es menor igual, ¿no? Le pone palabras, le pone discursos y legitima aún más este tipo de medidas contra ese sector social. Así que bueno, nos empezamos a juntar, organizaciones sociales, colectivos diversos, grupos, una multiplicidad de sensibilizadas con la problemática, en reuniones bien abiertas. Nosotras creemos que es importante construir frentes bien amplios para problemáticas concretas y poder encontrarnos cada vez más desde lo que nos une y desde las miradas que tenemos en común, ¿no? Algo que también es un aprendizaje colectivo para hacer. Y bueno, así fue que nos empezamos a juntar y empezamos a delinear algunas acciones en común, y bueno, de ahí salieron festivales, encuentros de hip hop, encuentros en espacios públicos, charlas en la universidad, y bueno, todas las cosas que quedan por hacer. Está muy bueno eso. Además, con esta organización ustedes están mostrando cómo es la manera, qué es lo que necesitan los pibes y las pibas en un contexto, como hablábamos, tan dificultoso desde lo social, desde lo económico, sobre todo para los sectores más vulnerados y más atacados por este modelo. Y ustedes muestran que en realidad lo que necesitan los pibes y los pibes no es que se los criminalice, sino que se los contenga, se les dé espacio para expresarse, se trabaje con ellos, desarrollando distintas facetas del desarrollo humano, ¿no? Como esto de, y eso se refleja mucho en un montón de las actividades culturales que vienen organizando, como la que tiene lugar hoy en día, ¿no? A la tarde en la Plaza San Martín, tengo entendido. Sí, el clima nos acompaña. En realidad estamos viendo si se va a hacer hoy o si lo pasamos ya para el viernes probablemente, porque bueno, el clima hoy no nos hizo ahí el guiño que nos venía haciendo en las otras instancias, así que justito estábamos debatiendo eso. Pero sí, es la idea, y también la idea del colectivo, de este colectivo amplio y diverso, es poner el cuidado en el centro, ¿no? Es poder realmente oponer a tanta muerte y destrucción, a esta guerra que los centros de poder están librando en contra de todo lo que está en contra, oponer la vida, ¿no? La vida y el cuidado comunitario. Entonces un poco va por ese lado. Y abriendo la cancha para que sean los pibes y las pibas también las que puedan decir, las que puedan accionar, las que puedan cantar, las que puedan bailar, las que puedan llenar el espacio público, un espacio público súper restringido, ¿no? Porque es eso, esta medida, este proyecto de ley y la medida particular de la baja de imputabilidad viene en un marco donde es necesario mirar la foto más grande. En realidad estamos hablando de un proyecto de ley que tiene más de 100 artículos. Claro. Y si uno los lee puntualmente, decís, bueno, mirá, está el... es bastante integral, pero en realidad si nosotros sacamos la foto más grande, nadie es tan sonso, ¿no? De creer que eso va a aplicarse de esa manera. Lo que suele pasar con este tipo de medidas es que se lo enmarcan un montón de palabras bonitas y después lo único que es cómo detener, encerrar, torturar a los pibes y a las pibas, porque sabemos que eso pasa hoy. No podemos olvidarnos que hoy hay centros de encierro juvenil, donde los pibes son torturados, son violados, donde sobran las denuncias, donde las condiciones de vida de esos pibes son desastrosas. Y además la foto más grande no tiene que ver solamente con los espacios de encierro, sino también con todo lo que los gobiernos han hecho en estos últimos años al cerrar programas educativos, por ejemplo, al destinar un presupuesto exorbitante para seguridad en detrimento de la educación, de la salud. Hoy la mitad de los pibes y las pibas son pobres, ¿no? Esos son los datos que nos arrojó el informe de la UCA hace poquitas semanas también. Entonces, en esa foto más grande Y un proyecto de ley que nos quieren hacer creer que es integral, pero que en realidad está poniendo el foco fuertemente en la edad, en la baja edad de imputabilidad como una forma, abro comillas, según el mismo Mauricio Macri, de cuidar a los pibes, y la verdad que nos parece perverso, de mínima claro. perverso. Así respondiendo es. Eso, ¿no? Como a una política que se enmarca en un contexto represivo, criminalizador y persecutorio muchísimo más grande, altamente preocupante. Exactamente, y que avanza. Bueno, ayer justamente también veíamos cómo la ministra Bullrich anunciaba la incorporación de estas pistolas denominadas Taser, que son como una especie de picana, ¿no? Para incorporarla a las fuerzas de seguridad, ¿no? En la misma línea de las políticas represivas, cuando en realidad sabemos que las soluciones van por otro lado. Sí, y con la complicidad de los medios de comunicación hegemónicos, o de gran alcance, o empresariales, que en complicidad con estas políticas lo que hacen es generar en la población una sensación de miedo tan profundo que profundizan y fortalecen un sentido común que pide mano dura, ¿no? Entonces, claro. es un combo que pareciera muy propicio para que estas medidas avancen. Y sin embargo, si bien otras sí han avanzado, y lo decías recién, la reglamentación del uso de pistolas Taser, pero hay otras como la baja de imputabilidad, que lo que viene pasando es súper llamativo y es interesante, y es que como se debate en comisiones, con sesiones abiertas, y van especialistas en el área de infancia y juventud, lo que viene pasando es que todos están en contra, porque claro. No se sostiene además, ¿no? Es un gobierno que en el 2017 intentó impulsar la misma medida, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Bajando la edad a 14 años. Y hoy la quieren bajar a 15 años, pero no hay ningún argumento, por claro. ejemplo, que explique qué diferencia hay entre el 2017 y el 2019 y 14 años y 15 para que sea modificado eso, ¿no? Me parece que está claro que lo que se intenta es generar una sensación de que se está haciendo algo con una preocupación social, que además le sirve al gobierno esa preocupación social, no están esperando resolverla, sino están esperando ganar votos. Así ¿no? es. Y es ganar votos, criminalizar, perseguir, tener herramientas más eficaces para eso. Sabemos lo que decías vos antes, el negocio de la seguridad mueve muchísimo dinero y es un gran negocio, entonces en realidad va por otro lado. Y bueno, un poco la intención de la campaña es visibilizar todas estas cosas, es que podamos pensar como sociedad la problemática de la seguridad desde otro lugar, al menos eso, ¿no? Entrando por el lado de los niños, las niñas, los jóvenes, que es urgente y que es necesario decir que no, pero también poder estar cuestionando todas estas cosas que preocupan muchísimo a la población, y es súper entendible, y nadie está diciendo que no pasen cosas, pero sí lo que estamos diciendo es cuidado, porque hay muchísima manipulación en ese sentimiento de miedo. El miedo produce un montón de cosas, nos hace seres horribles sí. en un montón de otras, y traba muchísimo la posibilidad de pensar un poquito más allá, ¿no es cierto? Y pensar las causas reales y verdaderas. Exactamente. Entonces, bueno. Que esas son las que hay que atacar, claramente. Bueno, Anabela, sabemos que tenés que seguir un poco con tus ocupaciones. Ha estado muy buena la charla. Lo último, si bien bueno, ahora nos contabas que están viendo según el clima, que está complicado hace mucho en Córdoba el clima, parece que ya viviéramos en otra ciudad con esto de tanta lluvia. Pero si bien ahí por ahí la gente podrá seguir por las redes sociales para informarse si realmente se hace hoy o por la lluvia se pasa para el viernes, pero si nos puedes contar brevemente un poco de qué va la actividad, que sería hoy o sería el viernes. Bien, la actividad de hoy tenía que ver sobre todo con la ocupación del espacio público por parte de los pibes y las pibas y los colectivos que vienen desarrollando un montón de acciones a diario, estas acciones que decía recién, que ponen el cuidado en el centro y que son creativas y que son actividades de vida, ¿no es cierto? Entonces iban a estar distintos colectivos como la... No tendría que hacer esto porque seguro que me voy a olvidar de algunos, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos, como la Biblia de Bella Vista, alguna muestra de foto de La Poderosa, iban a haber algunos algunos grupos que iban a cantar, a ver qué... intervenciones artísticas, estoy haciendo ahí un trabajito de memoria. Pero la idea justamente es los jóvenes, los pibes y las pibas en el espacio público. Entonces poder llevar a la plaza todo esto que se viene haciendo y poder también visibilizar los espacios creativos que se dan como estrategias también de vida y de desarrollo creativo y culturales en los barrios de la ciudad, ¿no? En muchísimos barrios de la ciudad se dan un montón de estas estrategias, distintos colectivos, poniendo en el centro a los pibes y las pibas. Así es. Perfecto. Bueno, entonces le decimos a la gente que por ahí estén atentos, no sé dónde pueden encontrar la información, si finalmente se hace el viernes o hoy, pero que estén atentos por ahí. Ustedes tienen un Facebook que se llama Córdoba No Baja. Sí, hay un Facebook que se llama Córdoba No Baja. Ahí quienes quieran pueden bajar la imagen de la campaña, sacarse una foto y mandarla y las vamos publicando, que son formas también de visibilizar y que gire por más lugares, ¿no? Que más gente se entere de esto y se haga la pregunta, se cuestione un poquito esta medida. Y también hay un Instagram que se llama Córdoba No Baja, separando las palabras con guión bajo, y ahí en breve vamos a estar avisando cuándo se hace la actividad y a qué hora. Ah, sí, perfecto. Y que estén atentos que hay un cronograma con muchas actividades en esta campaña para... Como dice acá, me gusta mucho como el lema, los niños no son peligrosos, sino que están en peligro. Y por eso hay que contenerlos, protegerlos, darles las herramientas para que se puedan desarrollar en la vida. Bueno, Anabela, te agradecemos mucho el contacto y, bueno, mucha fuerza y vamos para voltear esa maldita ley, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias ahí a Supo La Turba, que siempre... están al pie del cañón, momento donde, como decíamos, ¿no?, los medios, esos otros medios juegan tan en contra y siempre legitimando los discursos que en definitiva a los de abajo nos golpean bien fuerte. Ustedes son un bastión súper importante y agradecemos muchísimo la difusión que le están dando las actividades, así que muchísimas gracias. Dale, gracias a vos, te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo grande. Y ahí pasaba Anabela de la campaña Córdoba No Baja y del encuentro de organizaciones, bueno, contándonos detalles de esta organización que busca luchar contra esta idea de que los niños, los jóvenes son el peligro en nuestra sociedad. Sí, también, bueno, en el marco, ¿no?, como bien decíamos en la entrevista, de la resolución firmada ayer por Burlich, el uso, ¿no?, de las nuevas, estas armas Taser, que funcionan como un electroshock. Estuve escuchando a Ismael Jalil de Correpi, decía que son la nueva picana. Y sí. La nueva picana, el uso del gobierno ahora, ¿no?, ya legitimado. La nueva picana, estas pistolas Taser, o sea... Sí. Sí, sí, es que en un país como el nuestro, ¿no?, donde que el país inventor de la picana y que ha tenido una historia tan nefasta y terrible en nuestro país. Y además esto que se les dice armas no letales, cuando en realidad eso es bastante cuestionable porque hay situaciones de salud, de estado, no es tan seguro que sea un arma no letal, más allá de lo terrible que es pensar que dándole que le vas a tirar electricidad a la gente, ¿no? Bueno, es terrible. Pero bueno, política de seguridad. Ahí está la organización para luchar contra estas políticas. Y en Córdoba, que tenemos un bagaje, que los pibes, las pibas tienen un bagaje de lucha contra este tipo de políticas de muchos años, ¿no? Córdoba es la cuna de lo que se conoce hoy ya a nivel nacional como la marcha de la gorra, ¿no? Esta marcha que se inició hace ya muchos años, organizada por pibes y pibas para luchar contra ese también maldito código de convivencia cordobés que servía para estigmatizar a los pibes, para meterlos presos por el supuesto merodeo y para generar situaciones terribles para los jóvenes y las jóvenes, sobre todo de Córdoba. Así que todo ese bagaje seguro que va a servir para mucha más organización y lucha, para colaborar desde Córdoba para que este proyecto no camine hacia ningún lado. Pues así será. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa, dale, en este Enredando las Mañanas de día miércoles.